en Honduras. Luego de dar cobertura periodística a la represión con que terminó la marcha del 1 de mayo en Tegucigalpa, el vehículo de Radio Progreso fue atacado por un desconocido. Según informaron los periodistas Eleana Borja y Héctor Maradiaga, fueron al lugar donde habían dejado estacionado el automóvil identificado con los logos de Radio Progreso y encontraron el vidrio del frente quebrado por un hombre que registraba el bolso de la periodista. El hombre vestía un short color gris sin camisa y tenis. No robó las pertenencias ni nada de valor, solo se llevó la llave del vehículo personal de la periodista. Sobre este acto violento nos informa Yolani Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas que nos sintonizan? El director de Radio Progreso, el padre Ismael Moreno, hizo pública esta denuncia, asegurando que existe sospecha que el vehículo fue víctima de ataques de manos y decisiones de la oficialidad del Estado de Honduras, que actualmente es conducida por el señor Juan Orlando Hernández. De manera oficial y como una responsabilidad de... como Radio Progreso y como director de la misma, quiero dar a conocer a la opinión pública que a las 12 del día de hoy, 1 de mayo, nuestra unidad móvil, nuestra radio, nuestro equipo del vehículo de nuestra Radio Progreso en Tegucigalpa, estaba estacionado a 3 cuadras del Congreso Nacional y a una media cuadra de donde estaban efectivos de la policía y del ejército. En ese momento, nuestro carro, con logo identificado con el logo de Radio Progreso, fue severamente atacado, los vidrios fueron rotos. Nuestra radio estaba, como sabemos, nuestra radio en Tegucigalpa estaba transmitiendo los acontecimientos, las movilizaciones y los actos también de represión que fueron víctimas nuestra población por ejercer el derecho a movilizarse públicamente en este 1 de mayo. Entonces nuestro carro fue atacado y era conducido por nuestro compañero el periodista Héctor Maradiaga y también estaba acompañado por la periodista Eliana Borges. Resulta que Eliana Borges había dejado la cartera dentro del vehículo y fue abierta, pero no tocaron absolutamente nada. Tampoco tocaron el radio, el equipo de radio, es decir, quedó ahí todo. Solamente es la expresión del daño físico de que fue víctima nuestro vehículo. Nosotros tenemos la responsabilidad de expresar no solamente nuestra preocupación, sino la sospecha de que nuestro vehículo fue víctima de un ataque procedente de manos y decisiones que seguramente pueden estar procediendo de la oficialidad del Estado de Honduras, que actualmente es conducida por el señor Juan Orlando Hernández. Desde el Comité por la Libre Expresión Se Libre se condenó este ataque y se enmarcó como parte de los acontecimientos que se dan en medio de una serie de agresiones en contra de periodistas quienes están cubriendo las acciones ciudadanas en rechazo del actual gobierno de Juan Orlando Hernández. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez.